Llegando a la disco te veo. Mucha gata suelta, mucho draculeo. Demasiado humo, mucho botelleo. Esta noche vamos a matarnos en la raya. Tú te pegas y yo me pego. Yo quiero verte dándole duro al perreo. Tranquila, bebé, aquí no va a haber pistoleo. Yo me voy a fuego, mami, si tú me guayas. Así que DJ, súbelo. Que la noche se hizo para vacilar, para la hasta abajo y para maquinear. Ella solamente me pide que yo la castigue. Así que DJ, súbelo. Que la noche se hizo para vacilar, para la hasta abajo y para maquinear. Ella solamente me pide que yo la castigue. Estoy a un muerto, el príncipe. Cada vez que grabo siempre por encima ustedes. Quieren copiarse mi flow, pero es que nadie puede. Llevan años robando mis frases, ¿cómo es que lo hace? Y no saben que yo nací con todas estas pendejas. Desde el día en que nací yo tenía la capa puesta, la gorra puesta, la nueva y un peine respuesta. No apueste su vida, mejor quédate tranquilo. Yo cocodrilo, nobody fucking up the estilo. El príncipe Snow White, blanca nieve, nieve. El dinero llueve pa' mí desde el 9997969594. Yo no rompo un plato, los mato, gato, los mato, brrr. Así es que suena la Ingram, my Mercedes Benz, los cristales se blindan. Ya fucking with a real good fara, don't para. The marijuana bones got me Gucci and Prada. Llegando a la disco te veo, mucha gata suelta, mucho draculeo. Demasiado humo, mucho botelleo. Esta noche vamos a matarnos en la raya. Te pegas y yo me pego. Yo quiero verte dándole duro al perreo. Tranquila, bebé, aquí no va a haber pistoleo. Yo me voy a fuego, mami, si tú me guayas. Así que DJ, súbelo. Que la noche se hizo para vacilar, para la hasta abajo y para maquinear. Ella solamente me pide que yo la castigue. Así que DJ, súbelo. Que la noche se hizo para vacilar, para la hasta abajo y para maquinear. Ella solamente me pide que yo la castigue. Ellos Jaime, unos llegan, otros se me van. Explícales el plan y dile que esto no es el Ku Klux Klan, es el Focus Clan. Dando vueltas en una van, ubicando el pan por el área metropolitana. La disco está full, las fores son full. Las frikis se van a cool, cool con Red Bull. Tanto cool muchacha, tu novio si me ve se agacha. Él sabe que yo siempre ando con la cucaracha, el insecto, el origen, la movida. Y aquí se sacaron la carterita, la white con las Adidas. Mami, vamos pa' la pista, así que llama a tus amigas. Que yo caigo donde sea con el combo de los niggas. Good looking fella, como de novela. La cuenta de banco paralela, dicen cocuyuela. Mami, deja susurrarte al oído solo un segundo. Que tú conmigo puedes contra el mundo. Llegando a la disco te veo, mucha gata suelta, mucho draculeo. Demasiado humo, mucho botelleo. Esta noche vamos a matarnos en la raya. Tú te pegas y yo me pego. Yo quiero verte dándole duro al perreo. Tranquila, bebé, aquí no va a haber pistoleo. Yo me voy a fuego, mami, si tú me guayas. Así que DJ, súbelo. Que la noche se hizo para vacilar, para la hasta abajo y para maquinear. Ella solamente me pide que yo la castigue. Así que DJ, súbelo. Que la noche se hizo para vacilar, para la hasta abajo y para maquinear. Ella solamente me pide que yo la castigue. It's the original Murda Crow, el príncipe, Little Wizard, L.E.O. DJ L. Houdini, el Mueca. Los mejores que han tocado el negocio. ¿Qué te puedo decir? Así somos.